sangre uno de otro para tenerla dominada a la chica. Sangre, sangre, sangre de las venas. Entonces, ya era un vasito. Eso existe. Existe y resulta que a eso tiene buena prensa. ¿Cómo los diarios nunca sacan una cosa así? Una gente en Villa Progreso, esto tal vez se acuerdan, eran seminaristas, el padre Gaby, el padre Elvio. Había un barrio que estaba aterrorizado porque había una bruja que hacía maleficios y les colgaba ratas muertas en la puerta, mataba gallinas negras como hacen los Zumbanda. Un terror tenían. Y vinieron a pedirme que hiciese algo, así que cuando hicimos una procesión en la misión popular, pasamos delante de la casa, yo ya estaba preparado, digo, párate acá, tenían los altoparlantes. Hice el exorcismo de León 13. Uf, la gente estaba contenta. Preventivamente. Eso hay, existe, son casos, pasan. Hay casos he tenido de brujas que le aconsejan a las mujeres ponerle orín en la sopa al marido. Pis. Y peor es ponerle de la menstruación. Que dicen, eso yo me enteré después. Esos casos que uno ve a veces, esos hombres que van caminando así como zombies, que ni saben a dónde van, son esos casos. Porque pareciera, según la superstición y según la que con eso los tienen agarrados a los hombres. ¿Habrán oído hablar de gualicho? ¿Alguna vez oyeron hablar de gualicho? Que te meten en el mate. Eso te lo pueden hacer cuando vas a una casa y hay una piba que te quiere levantar, a lo mejor te mete una gotita. Y el seminarista todo contento, canchero. Satanás prescribió y prescribe todos los detalles de su culto. Así las fórmulas sagradas del paganismo, sus ritos misteriosos, sus prácticas ya vergonzosas, ya crueles o ridículas, la distinción entre los días favorables y los nefastos, lo mismo que la forma extravagante, espantosa y lúbrica de sus ídolos, no deben ser atribuidos a malicia natural del hombre, o al capricho de los sacerdotes paganos, o a la imaginación e incapacidad de los artistas. Todo viene de sus dioses, los ángeles rebeldes, y todos sus dioses son demonios, es el Salmo 95:5. Que mientras se hacían adorar, rebajaban al hombre, haciéndole adorar imágenes horrendas y despreciables. Pero si en diversos lugares y tiempos el satanismo prescribió diferentes ritos, en una cosa guardó uniformidad siempre y en todas partes, y en esto muestra el odio que tiene a los hombres. Para comentar, por si no lo saben, en China, yo lo he visto tanto en China insular como en China continental, los edificios antiguos y algunos de los modernos también, tienen una especie de viga en la entrada de las puertas. Hay que levantar alto el pie para pisar del otro lado. Son vigas de este tamaño, más o menos. Lo colocan para que no entren unos duendecitos chiquitos que según ellos van por el piso. Y si ven las pagodas, van a ver que en las cumbreras, donde está así a dos aguas que llega a la punta, van a ver toda una serie de figuritas y de cositas, y un hombre y un gallo y esto, el otro, que son todas supersticiones para evitar esto, evitar lo otro, lo otro. Y si entran en un templo de Buda, por ejemplo, van a sentir un olor a incienso que pero es humo feo. Las caras de los Budas, la zapán que tienen. Una cosa, lo mismo en los de los taoístas. Una de las cosas que conserva siempre es que es homicida. En todas partes y siempre Satanás, en odio al Verbo encarnado, quiere que le sea sacrificado el hombre, y tanto mejor la virgencita o el niño, como los seres más inocentes. En todas partes. Estamos viendo ahora la masacre esta, que genocidio, la muerte de tantos inocentes, abortados, con campañas multimillonarias pagadas por los yanquis para promover la contracepción, la antinatalidad. Cuando el mundo lo que necesita más población. Desde el año 68 que viene bajando la población en números absolutos, en números relativos en el mundo. De manera especial, ya hay 51 países que están bajo el umbral de la fertilidad. ¿Con cuánta razón San Juan en su Evangelio lo llama homicida desde el principio? Caín fue su primer ejecutor y Abel su primera víctima. Comenzó Satanás por inducir a Caín el desprecio de Dios con el ofrecimiento de su hermano. Fue el satanismo quien mató a los profetas y justos del Antiguo Testamento, imágenes proféticas del Verbo encarnado. En ellos es a Él, a Jesucristo, a quien persigue, a quien tortura y a quien busca matar. Homicida de los apóstoles y de millones de mártires, continuadores vivientes del Verbo encarnado. En ellos todavía siempre es Él el que insulta, ultraja, flagela, destroza, mutila, quema, mata y matará hasta el fin de los siglos. En el año 2001, más de 30 mártires, ha habido mártires católicos en el mundo, misioneros, sin contar los miles que han muerto en Timor Oriental, en Indonesia y en África. No hay muerte de la cual no sea el inspirador. Los envenenamientos, los asesinatos, las guerras, los combates de gladiadores, los sacrificios humanos, la antropofagia, vienen de él. Homicidio especialmente del niño, la imagen más perfecta y amada del Verbo. Se cuentan por millares los niños pequeños que Satanás ha hecho inmolar por su odio en todos los pueblos de Oriente y Occidente, y que continúa haciendo inmolar. Homicida, no solo incitando al hombre a matar a su semejante, sino también impulsándolo a matarse a sí mismo. Y acá cuenta una historia de Monseñor Verol, obispo de Manchuria, que no tenemos tiempo de ver nosotros ahora. Tal es la guerra encarnizada, despiadada, que Satanás hace al Verbo encarnado, que le hace merecer el nombre de homicida. Y como el satanismo suspira por perder a todas las almas, Así también, si Dios se lo permitiera, haría una horrenda matanza de todas las vidas humanas. El odio de Satanás llega hasta la destrucción del ser odiado, el hombre, como hermano de Jesucristo. El sacrificio humano en los tiempos del paganismo dio la vuelta al mundo, y todavía hoy se acostumbra donde el espíritu de las tinieblas tiene sus pagodas, o sea, en los dos tercios del globo terráqueo. ¿Cómo no recordar ahora, por ejemplo, lo que fue ese azote satánico que fue el comunismo? Según Solzhenitsyn, en los años del terror staliniano, mató a Stalin, mandó matar 66 millones de rusos. En el libro negro del comunismo que salió hace poco, hablan, claro, porque cuentan también las matanzas de China y de otras partes, 200 millones de seres humanos. Pol Pot, que hace poco acaba de morir, el jefe de los Clanes Rojos de Camboya, liquidó 1.500 hombres y mujeres a pedradas o a palazos para ahorrar balas. La última guerra en Ruanda y Burundi, entre los Hutus y los Tutsi, 1 millón de muertos. Eso es signo del obrar, de la actuación de Satanás. ¿Y qué decir en Europa con la limpieza étnica, el matar a las madres embarazadas para que no tuviesen hijos de una raza distinta a la de ellos, o los soldados violar a las mujeres de otra raza para que tengan la vergüenza de engendrar hijos que son de un pueblo enemigo, como ha pasado con los serbios, como ha pasado con los bosnios, como ha pasado con los herzegovinos, como pasó con los mismos del norte de ¿cómo se llama? Donde fuimos, donde estamos nosotros ahora, de Albania. No es un juego de niños, es una cosa seria y es una cosa grave. Y el sacerdote y el que se está preparando para el sacerdocio tiene que saber que va a una guerra, no va a jugar a la mancha venenosa con las chicas de Acción Católica, sino que va a una guerra contra Satanás, que es un enemigo poderoso, que tiene más fuerza que nosotros, para lo cual hay que prepararse y no hay que dejarse engañar, no hay que ser tonto. Por eso, de manera particular, ponerse siempre bajo la protección de la Santísima Virgen para que ella nos defienda de aquel a quien ella le aplastó la cabeza.